La máquina de tejer. Ahí después de esos 5 años, entonces te empezó a tirar esa cuestión de querer crear por otra manera. Claro, yo en realidad siempre había sido compositor. O sea, mi relación con la música siempre había sido hacer temas. Y ahí hacía pila que no hacía temas. Y también todos esos otros intereses, esos estudios en los que me metía, no tenía mucho donde aplicarlos porque tampoco tenía mucho tiempo. Pero está chingón, es un mundo hermoso que a mí al menos en ese momento no me dejaba como mucho tiempo para hacer otras cosas. Entonces en algún momento toda la parte de los viajes y eso, que está buenísimo, me empezó a cansar un poco. Lo cual fue interesante enterarte que tenés un límite en cuanto a ese tipo de vida que parece medio idílica, que después de los años por ahí tenés más ganas de quedarte en tu casa que de irte otra vez. Y en el medio de eso, así en realidad medio que cortando grueso, empecé una relación acá en Montevideo. Es el amor. Y ahí entre esas dos cosas se empezó como a complicar bastante más porque me tiraban las ganas de venirme a vivir acá para estar con mi novia. Es el amor. Y en ese tironeo me empecé a dar cuenta que también tenía ganas de hacer otras cosas musicalmente que no estaba pudiendo. Entonces ahí hubo como un año y medio de pasaje y conflicto en el que me terminé viniendo a vivir acá, quedando en la re buena con aquellas y con el resto del grupo. Y haciendo como una transición de terminar de hacer unos toques en los que me había comprometido a estar y no sé qué. Y ahí me vine para acá y empecé como a armar campamento de vuelta, que fue un viaje porque no tenía nada acá en ese sentido. No, yo no había estado creando mucha cosa ni comunidad acá. Eso lo había empezado a hacer recién en Buenos Aires. Entonces fue venir acá y estar en cero. No, tenía a mis amigos de la adolescencia, pero no tenía como una barra cercana de músicos con los que compartir afinidad y armar a cosas. Eso hubo que medio que construirlo a los 24 años, 25 años. Que fue un viaje, fue lento. Ahí también me empecé a dar cuenta de que yo venía formateado a los tiempos de Buenos Aires y tenía que ajustarme a los tiempos de Montevideo, que son otros. Mucho más lentos, ¿verdad? ¿No? Mucho más lentos. Y donde, claro, yo venía con ganas de hacer un montón de cosas en relación a la música, pero a su vez tenía que volver a generar ingresos para pagar un alquiler. Entonces pensar en qué podía ofrecer yo como docente, agarré un par de laburos medio nefastos al principio que no me copaban nada, pero que bueno, me servían para salir del paso. Y nada, y ahí fue eso, arrancar de cero a intentar armar comunidad acá. En el sentido de eso, de tener como un equipo de gente afín y amiga con la que trabajás. Fue un proceso re lento, todo, lo laboral también, todo demoró. Pero lentamente se empezó a poner y a armar lindo. De las primeras cosas que hice fue empezar a armar bolsa. Que en esa época estaba Lucía, que era mi novia en ese momento, Lucía Gatti. Y ahí fueron entrando Emiliano Pereira, Juan Chilindrón, Andrea Silva. Bolsa de nylon. Ese nombre lo he usado un montón, entonces está medio mezclado. Claro. Yo tengo un mail que es bolsa de nylon desde adolescente. Después hay un tema que se llama bolsa de nylon que lo hice de chico también y que anda ahí como dando vueltas. Pero ese fue como el primer momento de un grupo que se llamaba Bolsa de Nylon en la rama de un árbol. Yo ahí ya había hecho un par de discos solo, uno en Buenos Aires y otro en Montevideo, que son los que están ahí en Bandcamp. Pero ahí fue como, yo tengo ganas de estar con gente y hacer música. Tenía como un montón de cachos de temas acumulados en el tiempo. Y en ese primer momento, en realidad, la influencia todavía era bastante Puente Celeste. Tera, ubicás el grupo Puente Celeste. Entonces era como una cosa de música instrumental, un poco más acústica de lo que terminó siendo ahora. Donde había chelo, donde yo tocaba guitarra, que al principio era guitarra criolla, después de cuerda cero, demoré como en llegar a la eléctrica. El Chili tocaba el contrabajo en vez del bajo eléctrico. No había una batería, sino que había un set de percusión. La primera formación andaba por ahí y todavía queda algún video de esa primera. Que era como eso, una versión como más. Ahora me ando para atrás y acordándome de algún comentario particular que me hicieron después de un toque, era como una versión más enfocada a la parte intelectual. Como que la gente venía, se sentaba, escuchaba los toques. Había como caras de interés y después venían y me hablaban de los compases, ¿no? Era como toda una experiencia Sí, bastante de intelecto y donde el cuerpo por ahí no estaba tan sacudido. Y bueno, y el tiempo fue deformando y moviendo cosas y yo fui dándome cuenta también que había como una raíz rockera dentro mío que estaba ahí como re latente y que yo constantemente la cubría de sábanas folclorísticas y yaceras y le quería dar como a todo eso un aire como más elegante, pero que en el fondo de los temas en realidad pedían como un poco más de fuerza. Entonces ahí en algún momento dejó de haber chelo, dejó de haber contrabajo y pasó a haber bajo eléctrico. La percusión pasó a ser como más una percusión de color y empezó a haber un baterista. Ahí entró Gastón Regio, que es un batero espectacular. Y ahí como que el grupo como que subió un par de decibeles, más que un par. Y empezó a haber un saxo, otro saxo más. Entonces ya no era tanto clarinete y chelo y pasó a ser más bien saxo soprano y saxo alto. Y ahí como que me empezó a trepar el adolescente interior, Mars Voltero, radiojedero. Y definitivamente pasé a tocar la guitarra eléctrica, a usar pedales, y ahí como que se fue asentando más la identidad de hoy del grupo, que es como vehículo así, una banda de rock con mucha salsa arriba y muchos colores extra, pero donde yo al menos intento que la experiencia del toque y del disco sea bastante física. Y bastante gruera y yo considero que bailable, ahí podemos charlarlo con distintas personas, hay quienes no opinan lo mismo, pero sí algo bastante como intenso y experimental. La máquina de tejer. Thank you. Alejandro Sanz, cuando no hay nada. Buenísima, buenísima versión. La máquina de tejer. Este segmento nace de la comunicación no violenta, la CNV, de Marshall Rosenberg, el cual decía, entre otras cosas, que todos los seres humanos tenemos necesidades universales, las cuales pueden estar cubiertas o no, y para que ello suceda va a depender de los sentimientos que tenga cada uno en ese momento. Y a raíz de eso surge esta base de preguntas que puede ser contestada a modo de ping-pong o también más descriptiva dependiendo de lo que desee el entrevistado. La máquina de tejer. Tensión. Tensión. Me imaginé una banda que se llama Sax Ruins, que es como si los Mars Volta fueran dos, pero fueran mucho más densos que lo que son los seis Mars Volta, ponele. Música extremadamente tensa, que me encanta y que rara vez encuentro en el día un momento para escucharlos de lo tensa que me resulta. ¿Nostalgia? Bon Iver, la banda esta de la que te hablaba hace un rato, habita mucho ahí como la energía de la nostalgia. No estrictamente, pero toda esa pátina de emociones en donde está la nostalgia está como muy, muy presente ahí. Y han encontrado para mí maneras muy lindas como de retratarla. ¿Alegría? Alegría sería estar pensando en lo menos posible. Nada, yo tengo como esa noción de que la alegría es algo que en el momento en el que la racionalizás ya empieza a desaparecer. Entonces no podría describirla tampoco. Pero es bien ese momento, independiente de la razón. Como muy efímero, decís. Muy efímero, y que eso es, lo detona un estímulo muy fuerte y es como un estado medio fugaz en el cual como que estás. Y después te puede quedar como todo un remanente de alegría grande o sí siento que una especie de alegría general que te puede venir en momentos en los que estás como muy, muy contento con la vida que tenés, por ejemplo, ¿no? O con una persona con la que estás, o con una situación en particular, ¿no? Estarían como esos, te da como la super alegría, ¿no? Que esa es la que sí, la que ya la nombras y desaparece. Y por ahí como una contentura general también existe. ¿De aburrimiento? Vivo toda la vida huyendo de él. Yo hace un tiempo, no me acuerdo a raíz de qué, se me vino al... Ah, sí, me acuerdo a través de qué. Escuchando a una persona que no conocía mucho, decir, fa, estoy aburrida. Estaba como sentada en el sillón mirando el celular. Y yo pensé, yo no estoy aburrido hace años. Y de hecho, sigo sin estar aburrido hace años. No sé si le tengo tedio o miedo al aburrimiento, pero nada. Es como una emoción que realmente no conozco demasiado hace mucho tiempo. Y todo el tiempo que me pueda mantener en esa distancia del aburrimiento, bien. ¿Amor? Un tremendísimo motor y un alimento. Tremendo, para todo, en todas sus formas, ¿no? Desde el amor concreto a una persona, o el amor de pareja, ¿no? Al amor a un amigo, al amor a un proyecto, amor y afecto, ¿no? Para mí eso, un alimento indispensable para cualquier cosa que quieras hacer. Amor a uno mismo. ¿Tristeza? Recién pensé un mal necesario, que ahora no sé si estoy de acuerdo con eso, pero me parece una emoción re valiosa. Me parece un lugar donde habitan muchas cosas valiosas de las que podemos aprender. Entonces como que no comparto mucho el temor o la huida hacia la tristeza. La huida de la tristeza. Me parece que es un lugar por el que hay que pasar constantemente y habitarlo y conocerlo. No quedarse como pegoteado de ella, sino como que saber entrar y salir. Pero un lugar totalmente valioso y necesario. ¿Y en la música la transitas? Sí, constantemente. Y me parece que dentro de las cosas valiosas y lindas de hacer arte es que pila a veces te permiten transformar eso en material creativo, y al hacerlo te ayuda a atravesar esa tristeza y a veces a salir de la situación en la que te depositó en ella. Y escucho música, muchísima música que mucha gente catalogaría de triste, que a mí no me resulta triste, a mí me parece como que hay un lugar de disfrute en ese tipo de música. Esto me tomó un tiempo de terapia de entenderlo. Fue una idea sugerida por mi terapeuta, que es que los climas como melancólicos y tristones de algunas músicas primero no implican que cuando las escuchas estés triste y que pueden ser una forma de disfrutar. Uno puede disfrutarlos y como que regodearse en ese estado que te puede transmitir la música, pero sentirlo como algo lindo y disfrutable y que después no te deja en la cuneta, ¿no? Yo ahí tengo ahí como un choque a veces con... Hay gente que tiende a pensar o a decir en el estilo de fa, esta música no la tengo ganas de escuchar porque me re bajonea, o no sé, pa, Fernando Cabrera, qué bajón, ¿no? Y a mí no me pasa eso, o sea, yo puedo entender que sea considerado un bajón, pero yo cuando lo escucho lo disfruto enormemente y después termina el disco y mi día... Claro. Sigue chocho de la vida, tipo, no quedo ahí como ahogando mis penas. Por ahí sí conecto en el momento y disfruto pila, pero es un disfrute, no es un padecer. Sí, capaz que hasta, no sé, me lo imaginaba ahora cuando estás diciendo, como en un momento de descarga, capaz si te logra tocar esa emoción triste, como que te ayuda a soltar algo. Totalmente. Y bueno, ni que hablar que todos esos supuestos artistas tristes sí son tremendos compañeros en tiempos difíciles, ¿no? Y de vuelta, ahí no es que yo no siento que esa música te hunde más en la tristeza, sino que te ayuda como a atravesarla. Y eso puede, para mí puede generar productos artísticos hermosos, tremendamente hermosos. ¿Asombro? Necesarísimo. Me parece que tiene que estar. El peligro es la monotonía. Entonces hay que buscarlo en las formas en las que uno lo pueda encontrar, ¿no? ¿En dónde sentís que te surge más el asombro? Idealmente, cuanto más me surja, mejor. Pero en todo, desde en una relación con una persona, hasta en un disco, hasta en una cosa que hagas vos. Creo que en una buena medida es algo que evita que caigas como en el automatismo y en la distracción, ¿no? Ahora me quedé pensando que capaz que el exceso de asombro puede ser una forma de monotonía también, ¿no? Así que tiene que ser excepcional. Entonces no puede ser mucho. Pero en la dosis adecuada me parece también re necesario. ¿Calma? No la conozco mucho, pero... Si tenés el teléfono o algo, pásamelo. No, eso. No es un lugar en el que yo esté demasiado tiempo. Por ahí me gustaría estar un poco más. Siento que es un lugar de difícil acceso en esta época en la que vivimos, ¿no? Creo que todos nuestros celulares y Instagrams atentan mucho contra ella. Y la neurosis generalizada y el capitalismo también. De vuelta, creo que es algo de lo que uno tiene que estar como manteniendo, haciendo un esfuerzo, una mínima dosis de calma ahí para no irse totalmente de las vías. Pero eso, como algo, vamos a decirle, valioso a otra cosa más, pero difícil, re difícil. ¿Voce? Sí. ¿Hay una música particular que te lleva a este lugar? Miles, sí. Muchísimas, pero no una en particular. Cualquiera de las músicas que he nombrado en todo este rato tienen temas y discos enteros en los que para mí hay un montón de voces. ¿Asco? Me parece como un concepto rico a explorar. Es un material capaz que poco explotado. Como en su potencial creativo. Después, ¿qué me da asco? No sé. ¿Motivación? Tiene que estar. Pero no sé si es algo que puedas como definir, nombrar o elegir. Y si no está... hay que empezar a hacer preguntas. Y lo último sería admiración y conexión. Sí, tiene que estar todo el tiempo. Tiene que ocurrir en todas las direcciones posibles. Y yo al menos busco eso, busco rodearme de personas con las que me conecte y que admire. ¿Te pasa eso en Bolsa? Me pasa eso en Bolsa, me pasa en todos los grupos en los que estoy, por suerte. Y bueno, y ahí hay una... ahora yo estoy con la palabra motor. Un motor de motivación tremenda, ¿no? Está conectado con gente que admirás. ¿Querés nombrarlas a ellos? ¿O a ellas? ¿A todas las personas con las que trabajo? Sí, creo que los fui nombrando a todos con el tiempo, pero por las dudas hagamos un repaso. Emiliano Pereira, Juan Chilindrón, Andrea Silva, Juan Manuel Cayota, Gastón Regio, Gastón Figueredo, Felipe Lamolle, Noelia Hernández, Ani Ruiz, Jimena Bedó, Helen Olausen, Paula Sarmiento, Andrés Pigato, Darío El Valor, que es... Lo admiro, pero no sé su apellido. Es buenísimo que te llame Darío El Valor. Es que si lo conoces, algún día te lo voy a presentar. No hay nadie que se merezca más ese apodo que él.

La máquina de tejer.